fuera de la primavera. Imagíname el kilo de lotería para este domingo, patrón. No, no, muchas gracias. Pero si este cartón tenía la buena suerte, amigo. Con la suertecita que yo tengo, ¿para qué te voy a comprar? Sí, ¿y te quejáis? Mala suerte en el juego. Buena suerte en el amor, guachito. Oiga, comadrita, a propósito de buena y mala suerte, ¿usted cree que existe la buena suerte? Bueno, depende para qué. Hay suerte en el juego, hay suerte en el universo. Ah, pero también está la suerte en la olla, está la suerte en la desgracia. Y sobre todo, hay suerte en el amor. ¡Saludos, pues, compadre! ¡Eso está buena! ¡Bailemos la cueca! ¡Bailemos la cueca de la suerte! Por tan buena aventura, poder ser un ser vivir.